Obviamente se viene la conformación del directorio del IOSPER. En este caso, obviamente, va por el sector de los policías, ¿no? Recordemos que son 7 directorios y uno congrega a los policías. En este caso vamos a hablar con el comisario principal, retiro efectivo de la Policía de Entre Ríos, Héctor Pipo Olivera, es licenciado en Ciencias Penales y Sociales, sabe y sabe un montón, y obviamente que juega un rol importante porque el IOSPER es la gran obra social de la provincia y obviamente que tiene sus cuestiones para analizar, por eso queríamos tenerlo. Pipo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Bueno, para empezar, buenos días para todos, bien, para ustedes, feliz día periodista para todos. Ahí está, Pipo. Bueno, gracias. Contale a la gente que me habías escrito temprano. Así que gracias, Pipo. Y bueno, intenso último tramo de lo que es campaña para ocupar un lugar en el directorio, Pipo. Sí, por empezar, digamos, es importante saber que el universo, hay 250.000 afiliados, ¿no? Seguro. Realmente todos los empleados estatales provinciales, ¿no? Saben muy bien de que Dios pero un ente autárquico, y bien lo dice la ley, solidario, digamos, y que tiene que limitarse unos recursos, la parte solidaria. O sea, muy bien de que no se están haciendo bien las cosas, cada vez menos beneficios, hay muchas inconveniencias, y el universo que me pertenece a mí, que el tema son 25.000 familias, 25.000 afiliados entre policía, activos, retirados, pensionados y penitenciarios. Bueno, estamos trabajando en la agrupación Transparencia y Valor Más Limpia, me acompaña Liliana Monzón, es una suboficial que está en actividad, es una licenciada en seguridad y higiene, es una profesional, está trabajando en la jefatura departamental de Paraná, la dirección de operación, está trabajando con la mediación de conflictos sociales, es una persona muy comprometida también con el servicio, ¿no? Y sobre todo ese derecho humano que hay que estar siempre de al lado de las personas que más necesitan. Respecto al tema de la obra social, sabemos muy bien de que existen un montón de inconveniencias, casualmente... Pipo, disculpame, yo te voy interrumpiendo, así te pregunto. Pipo, primero, ¿a dónde está la iniciativa de presentarse, en tu caso principalmente, para ocupar un lugar en el directorio? ¿Te fuiste encontrando con demanda de compañeros de la fuerza que te fueron manifestando y ahí se genera esta iniciativa de participar? Sí, vos sabés muy bien que yo venía trabajando con programas de participación ciudadana de seguridad provincial, en los clubes, en los barrios, en las escuelas, una red de preventores Concordia, con temas bullying, bueno, la verdad es un montón. Y justamente cuando surgió este tema de Dios, pero el grupo de Transparencia Obrero que me estaba acompañando, yo le puse manos limpias, porque es muy bien de que esto es algo muy comprometedor para todos, ¿no? El compromiso y esa responsabilidad social que hay que tener para el tema, esa negación apostolada que hay que tener para estar en el directorio. Y bueno, ellos mismos me propusieron, bueno, hicimos ahí una reunión y empezamos a trabajar. Pero empezamos a trabajar con una campaña que es muy, una campaña muy clara de nosotros. Nosotros no estamos haciendo política con la salud. La salud es un derecho humano. Y eso por ahí, escuché muchas veces que estamos haciendo. No, la campaña, esto es algo, derecho inalienable de salud, un derecho humano, que hay que tratar de, bueno, de las personas proba, que tengan ese compromiso para estar en ese cargo, de un directorio que también va a estar con la responsabilidad, digamos, de la salud, que es algo que fundamental, digamos, que hacerlo ver. Cómo estamos trabajando. Bueno, estuve trabajando desde el universo de los 25.000 afiliados. Bueno, nosotros venimos trabajando hace rato con la prevención, ¿viste? Con el tema de activos. Estamos trabajando con el tema de la prevención de enfermedades profesionales. Mirá vos. El tema que el COVID, imagínate vos que cuando el policía tenía COVID, me acuerdo que en un momento dado me preguntaban los familiares que lo tomaban como una enfermedad profesional. Y yo le dije, no, el COVID es una enfermedad profesional porque está en la ley de riesgo de trabajo. Y por ende, es cubierta el 100% por la ART. Perfecto. Y no le tienen que contar, ni siquiera, el adicional que estaba haciendo, tienen que reconocerlo todo, y no tienen que sacarlo ni un plus. Entonces, ¿qué pasa? Si al funcionario ya no cuidamos a los que nos cuidan, la situación de COVID, que tiene que, inclusive el sumario, cuando un sumario que se le hace, tiene que estar en servicio para que ese proyecto funcionario esté completamente cubierto con esa afección y que sea recuperado en forma total. Sabemos bien que mucha gente del COVID ha tenido inclusive problemas posteriores, que tratándose. Entonces, ese tema, porque acá vamos a hablar del universo, hoy por hoy los activos son 15.000. Después tenemos los enfermos crónicos, tenemos los enfermos oncológicos y tenemos la gente de discapacidad. O sea, estamos trabajando con todo este universo y para todo también, digamos, de todos los cuidados, lo que pertenece a yo, pero en general, a lo que nos pertenece a nosotros, trabajando en ese tema, ¿no? Y casualmente, digamos, el otro día estamos atravesando a Mogollá, por ejemplo, y un suboficial, por ejemplo, falleció por la falta de atención, esperando una operación de corazón. O sea, no hay que esperar que sucedan estas cosas. Eso tiene que ser para ayer. Por eso hay que humanizar el Jóper. Hay que meter una cultura de derechos humanos auténtica. Algo distinto a la tolerancia pasiva. Sí, tal cual. La tolerancia pasiva no ayuda a las personas a reconocer la humanidad de otros. Hay que promover un nuevo enfoque, crear una cultura de derechos humanos basada en el trabajo conjunto, donde todos pueden tratar de vivir con dignidad, brindar mejor servicio, adherirse a todo lo que es hoy la ley del diabético, por ejemplo, total. Entonces, yo creo que hoy tenemos que tener esa abnegación, ese apostolado para estar en los cargos. Y yo, vos sabés muy bien que yo estuve trabajando un montón de cosas en lo que es la radio, los medios, y la verdad que tengo una abnegación también por todo este tema, y porque nos preocupa. Seguro. Ahora tenemos otro funcionario que yo tengo que ir dentro de un ratito, tengo que ir a la casa. Hay un remedio que 450 mil pesos sale. Mirá, parte oncológica. Bueno, estamos trabajando para hacer una cuenta, pero que la maneje él, nada, nosotros no, que la maneje la señora, y a la vez, bueno, vos sabés muy bien que esto siempre pasa lo mismo, morimos algo roto, siempre hay que hacer un recurso de amparo y el que paga tiene lo alquilado. Esto tiene que estar de cambiar, cambiar, esto tiene que cambiar. ¿En qué sentido? En la medida que pongamos como centro la vida y la dignidad de cada uno. Realmente hay que propiciar esa fusión entre la ética y este tipo de políticas concretas, con respuesta efectiva. Seguro, seguro. Porque si no, es como que estamos hablando de más de lo mismo. Este siglo XXI hay que despapelizar, hay que tratar de no tanta burocracia. Sí, ese es un tema. O sea, si tenemos hoy un funcionario falleció esperando más de 40 días una intervención de corazón que estaba ya para intervenir, ¿por qué vamos a esperar que hace un abandono personal? Esto es gravísimo, Pablo. Seguro. Está bueno eso que decís, Pipo, del tema de humanizar, ¿no? El tema de seamos más humanos, porque la gente que necesita una obra social es porque no la está pasando bien. Entonces, pero por supuesto, la cultura de derechos humanos tiene que ser auténtica. Imagínate vos que estamos hablando de vida, estamos hablando de salud, que es para ayer todo. Yo este funcionario que tengo que verlo ahora, realmente llorando la señora de él me explicaba. Ellos están pidiendo, no están pidiendo por favor. Ellos quieren, tampoco le dan el presupuesto del sueldo para comprar medicamentos 450 mil pesos. No, seguro. Algo oncológico que realmente tendré que pagarlo en reconocerlo. Y bueno, y si no lo puedo reconocer yo, tenés que hacerse cargo el directorio, tenés que hacer cargo el poder ejecutivo. Hay una junta fiscalizadora permanente que está para tratar de auditar todo lo que pasa en IOPE. Bueno, ¿dónde está esa junta? Esa junta designada por el poder ejecutivo. Seguro. Entonces yo propongo, a través de Transparencia y Valor y otro grupo que estamos trabajando con la mesa permanente, nosotros gremios, proponemos que haya una auditoría externa permanente. Ahí está, mira qué bueno. Entonces vamos a tener, a ver cómo se administran los fondos. Porque otro día hubo en Vitoria una convocatoria a todos los delegados, donde hubo todo un evento, fueron todos los delegados con el directorio completo, para capacitarse. Eso se puede prever y se puede hacer un Zoom por videollamada, lo que sea. No gastar 3 o 4 millones de pesos en algo que está pagando los afiliados. Esa junta permanente ya tenés que estar pidiendo informe y ya tenés que urgente dar intervención a la autoridad pertinente. Hay una ley de ética pública. La ley de ética pública tiene que ser cumplida a rajatabla. Tiene que esto adherirse, esto tiene que ser, la ley de ética pública tiene que estar donde la declaración jurada del funcionario entró y salió. ¿Con cuánto? Hizo esta aclaración y esa ética pública inclusive da penalidades que están identificadas en el Código Penal. Seguro. Entonces, antes de tratar de ser una, esto tiene que ser algo ejemplificador y ejecutoriedad en la adopción de políticas públicas de salud. Seguro. Pipo. No tenemos que repetir 100 amparos para que entre 99 pedidos. No podemos eso. Pipo, ¿y cómo está la aceptación de tu mensaje por parte de los compañeros de la fuerza, ¿no? Sean activos, sean retirados. ¿Cómo estás viendo la aceptación, el recibimiento de tu mensaje? Bueno, Pablo, mirá, casualmente ahora estamos ahí muy, muy preocupados porque hay que dejar bien en claro. Y esto es un mensaje para toda la institución policial, sobre todo para la policía activa. Que hay que dejar bien en claro que la institución policial no puede obligar a los funcionarios policiales a votar por lista oficialista en este marco eleccionario. Ahí está. Nadie puede decirte a quién votar. Si quieren hacer realmente un cambio para bien, está en juego la salud del policía penitenciario de la familia. En este marco de estas elecciones, la jerarquía, la subordinación y las órdenes que un superior da debe ser en el marco y en función del desempeño como policía, siempre y cuando esas órdenes estén sujetas y conforme a la ley, la Constitución Provincial y la Nacional, y el desempeño de sus funciones como funcionarios policiales. La policía como institución o su jefe en representación de la institución no puede obligar a los funcionarios a votar por determinada lista. Esto está fuera de lo que es la ley y del marco normativo. La palabra de nuestra Constitución Provincial dice que hay que compatibilizar la igualdad de oportunidades con el necesario respeto de las diferencias. Es un derecho inalienable, sin coacción, sin opresión. Es un mensaje muy claro, Pablo, porque, claro, nosotros que nos están obligando, acá tenemos las pruebas, lo están obligando con orden de servicio, firmando y que correctamente informado, que lo escuchen al candidato oficialista. Mirá vos. Esto está violando el código electoral. Mirá vos. Entonces, estas cosas están fuera del marco normativo. Un policía no puede ser obligado, porque estamos hablando de que hay una constitución nacional provincial. Seguro. Esto es un acto cívico y está fuera de lo que es la ley policial. Así que, bueno, el mensaje creo que está claro, Pablo, para todos los funcionarios policiales, están en actividad, porque ellos están siendo oprimidos, inclusive los avales, hemos recorrido lugares que por ahí nos han dicho, por temor a ser amedrentados, no, jefe, mire, tenemos que no van a hacer la lista, me dijeron. Sí. Y hay notificaciones en una... No, es algo increíble. No, es increíble. Que una fuerza no abre, digamos, por derecho humano del funcionario, que no respete la parte cívica. No, increíble. La opresión y la coacción está prohibido en todo lo que es el colegio electoral. Así que, bueno, igualmente estamos haciendo la presentación respectiva, digamos, para que esto llegue a donde tenga que llegar. Perfecto. Pipo. Pipo, te puedo preguntar cómo puede hacer el... En este caso, para votar, ¿cómo van a ser las elecciones? Tirame más o menos bien el tema horario, ¿dónde van a estar las urnas? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Te hablo más particularmente en Concordia, que es donde tiene injerencia la radio. ¿Cómo va a ser la elección? Bueno, Pablo, te explico. La elección anterior, se votó en la escuela que está enfrente de la escuela térmica. Ajá. Creo que era de arte visual, algo así. Sí, la Bernardo de Quirós. Bernardo de Quirós. Bueno, se votó policía solamente, bueno, en la otra escuela que está enfrente por Entre Ríos se votó municipales. O sea, va a ser el 6 de julio. El 6 de julio. Pero antes de todo esto, Pablo, nosotros tenemos que legitimar nuestra lista, por eso estamos recorriendo todos los departamentos. Uh-huh. Y bueno, para los avales, los respectivos. Así que estamos recorriendo toda la provincia, por eso vos me llamaste y yo te estaba explicando que estaba... Ahora estamos en la zona de la costa Río Paraná, ¿no? Estamos trabajando con todo lo que es Paraná y estamos legitimando nuestra lista. Perfecto. Faltando los avales. Y el 14 a mediodía ya tenemos el ultimante, un 9, presentar todos los avales, todo lo que nos están exigiendo para legitimar la lista y ahí, si no aprueban, para participar para este próximo 6 de julio del corriente año. Y ahí sí invitamos a todos los primeros policiales, activos, retirados, pensionados y penitenciarios a que apoyen el cambio, y el compromiso y responsabilidad social hay que tener. El acto cívico es único y el que da el triunfo es el Estado. Ahí está. Pipo, igualmente ya al aire te comprometo, obviamente antes de las elecciones, para que te vengas en vivo al programa, así charlamos y seguimos profundizando, porque es un tema primero que nos interesa mucho a nosotros, pero que involucra a gran parte de la comunidad. Sí, Pablo, sí, cómo no, te dejo mi teléfono igualmente para todos los policías que se quieran comunicar, 3454. 177-561, 3454, 177-561. Esta es la línea de comunicación para todos los policías que quieran informarse en cualquier sugerencia o cualquier situación de inconveniencia de la obra social. Tenemos una mesa permanente, estamos trabajando con asesores, estamos trabajando con un cuerpo muy importante, Transparencia de Loma Limpia, y bueno, en ese tema ya hoy ya tengo que trasladarme a ver a su funcionario que... para tratar de a ver si alguna respuesta, sobre todo ya abrí una cuenta para la parte solidaria, bueno, sin perjuicio de los otros temas que hay que resolver. Perfecto, Pipo, nos mantenemos en contacto. Desde ya agradecerte el tiempo y la predisposición para charlar, porque sabemos que estás de viaje, así que te agradezco mucho, Pipo, y estamos en contacto. Pablo, gracias por todo, saludos a toda la urbe, la verdad que es para mí... El segundo bar, me acuerdo, siempre estamos ahí visitando la zona sur. Ahí. Perfecto, Pipo. Saludos para todos. Un fuerte abrazo. Para ustedes, ¿eh? Ahí está, gracias, Pipo. Para Mariana también, ahí, para todo el equipo. Perfecto.